Existe la opinión generalizada de que los racistas son odiosos y violentos. En forma solapada se confunde odio con rencor. Los racistas no nos manejamos por odios, pero evidentemente sentimos rencor como consecuencias lógica y necesaria de la frustración de nuestros anhelos y de la criminalización de nuestros valores. Sentimos rencor contra el antirracismo porque tenemos amor a nuestra raza. Rechazamos el universalismo porque sabemos que aquellos que dicen que aman a todos en realidad no aman a nadie. Negamos el igualitarismo porque tenemos en primer plano el culto a la justicia. Luchamos contra las leyes de la llamada memoria, porque amamos apasionadamente por la verdad. Podríamos extender esta enumeración y mostrar que todos los odios que nuestros enemigos nos endilgan son en realidad sentimientos de la más pura nobleza, que inflaman nuestros corazones como fruto a nuestro apego inquebrantable a valores eternos. Porque sabemos que estos valores son legítimos y fértiles, que son virtuosos y nobles. Los racistas no somos odiosos por naturaleza, sino que, por el contrario, somos afectuosos y sensibles, abiertos a la amistad, al amor, a la solidaridad, a todo lo que acerca a los blancos. Y no puede ser de otra manera, ya que el más preciado de nuestros sueños y nuestro objetivo es eliminar todo lo que pone a los blancos en actitud de combate entre sí. Los gobiernos basados en la lucha de clases así como en la primacía del oro sobre la sangre. Las revoluciones que dividen a pueblos con el mismo origen. La invasión de las patrias blancas por elementos extranjeros y enemigos raciales. Las divisiones de nuestras sociedades blancas a través de la perversión de sus costumbres. La destrucción de nuestras familias blancas, atacando la autoridad de los padres, suprimiendo los nacimientos y educando a los hijos por el Estado en ideologías perversas. Los gobiernos en la sombra en manos de judíos y sus lacayos. Los cultores del odio son los inmigrantes que hacen la vista gorda a la imagen del crimen que nos oprime y nos causan. Son los legisladores que persiguen a los que se atreven a denunciarlo o incluso a defenderse de él. Son los execrables especuladores que recaudan dinero a través de la inmigración tóxica. Son los policías y los gendarmes quienes, a pesar de haber sido violados por delincuentes cromatodermos, a su vez violan a los blancos que se oponen a esta situación. Son los magistrados que, sin pestañear, condenan a los blancos que saben que son las víctimas de esta ley y de esta sociedad en nombre de la ley y de la sociedad multicultural. Por lo tanto, los racistas no son odiosos por naturaleza, al contrario, sino que simplemente reaccionan como un organismo que utiliza todos sus recursos para luchar contra un anticuerpo. Se trata de una acción instrumental, controlada, saludable y salvadora.